El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bueno. Con esta mañana de lunes, linda mañana, en el centro de la provincia de Buenos Aires, con cielo nublado, pero al menos no cayó ninguna helada y no hace un frío. Aparte no hace tanto frío. Claro, al menos no hace frío. Bueno, me alegro. Bueno, ¿usted cómo ha pasado el fin de semana? Bien, guardadito por la gripe. No me diga. Ya empezamos. Mucha tele. No me diga. Bueno, bien. Miramos Box. Sí. Ajá. Porque tenemos... ¿Quién se anduvo peleando? No, porque el oriundo platense, el Olímpico Maderna, el sábado ganó el título latino, Organización Mundial de Boxeo. Ajá. Versión supermedianos, así que estamos contentos por aquí en La Plata. Ajá. Bueno, me alegro. Me alegro por ustedes. También tuvimos visitas de gente de La Plata. ¿Sí? Mi amigo Fernando. Bueno. Y su futura esposa Amelia, que están en Olavarría. Ajá. Están de visita, mejor dicho, hasta hoy. Y son de ahí de La Plata. Bueno, mande el saludo. Y seguramente van a estar durmiendo a esta hora, imagino. No se van a levantar a esta hora de la mañana. Imagino. Menos cuando uno no trabaja, ¿no? ¿Cómo? Cuando uno no trabaja. Y algunos tienen esa suerte. Claro. ¿Cómo anda el Apache? ¿Está por ahí o no está? ¿Quién? El Apache. El Apache, sí, acá está. Sí. Ah, ¿cómo anda, Apache? ¿Qué tal? Bien. Se hace cargo, bien, me gusta. Fine, and you? Jorge, sí. Te digo que tenemos en este momento la ruta nacional 226. Contento porque parece que va a jugar en la selección. Sí, por suerte, lo vamos a poder ver. Sí. Yo decía que tenemos incremento del parque automotor en la 226, sentido Mar del Plata. En Talí y en la zona centro está ocurriendo lo mismo. Como decíamos, no tenemos presencia de niebla, así alguna ligera nubosidad. Mientras que en la ruta 3 son buenas las condiciones de tránsito en líneas generales. La circulación de camiones aumenta en el tramo Azul Las Flores, como es habitual. No tenemos mayores contratiempos. Y en la ruta 5 también cielo algo nublado, tránsito pesado y condiciones que no están variando demasiado en cuanto a lo climático hacia el sector centro de la provincia. En las principales autopistas ya tenemos marcha intensa en Panamericana, Acceso Este y Recheri, con las demoras propias de hora pico. Y en La Plata, Buenos Aires, sucede lo mismo a partir de la zona de Quilmes en dirección al Bajo Porteño, Jorge. Muchas gracias, Luis. ¿Hay fiesta el miércoles? No, ¿el jueves? El jueves. No creo. No creo. Y el jueves. Yo que iba a ir. Bueno, si viene usted, hago lo que sea. Si voy yo, se paladiza la Olavarría, o sea, arrancamos con el prende y apaga, todo. Cualquier cosa, desastre, señor, cualquier cosa. Bueno, Jorge, hablamos mañana. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.